¿Sabe, compadre? Ya tengo días que no puedo dormir con los ruidos que se escuchan debajo de la casa. Mire, compadre, se escucha como si pasara una carreta o algo así. Pues ha de ser el ruido de las vías. Con eso de que está muy cerca de la estación. Este hecho aconteció hace un par de años en una de las casas ubicadas en la Alameda Central, entre el primer anillo y la estación. Preocupado don Guillermo por los ruidos de su casa, invitó a su amigo Germán a investigar. ¡Mírelos! Los ruidos vienen de aquí abajo, justo donde está la entrada del aljibe. Pero este aljibe nunca ha funcionado como tal, compadre. Desde que yo era niño, ya estaba así, sellado. Hay que abrirlo con cuidado. Una vez que lograron abrir la puerta de aquel hueco, los señores se introdujeron, sin sospechar lo que pasaba allí debajo. Bueno, ya estamos adentro, ¿y ahora? Pues a investigar, compadre. ¿De dónde salen los ruidos? ¡Eh! ¿Pero ya vio? Esto no es solo un aljibe, compadre. ¡Es un túnel! Tienes razón. Por lo que se ve es muy largo. Oiga, ¿no serán una de esas cuevas de aquel fulano Juan Chávez? Pues no creo, compadre. De todos modos, hay que seguir checando, ¿cómo ve? En ese momento, desde el fondo de aquel oscuro túnel, se escuchaba el relincho y el galope de un caballo. ¿Sabes, compadre? Mejor vámonos. Ya vimos que sí hay ruidos aquí. ¡Vámonos, compadre! ¡Hombre, compadre! ¡No tenga miedo! ¡Espérese! Aquellos hombres vieron ante sí un jinete montado en un caballo que corría hacia ellos por aquel túnel. Don Germán, asustado por lo que veía, se tiró al suelo arenoso con los ojos cerrados, mientras don Guillermo se quedaba de pie con los ojos abiertos, inmóvil de aquel miedo. Aquel ser pasaba entre su humanidad. Después de este hecho, don Guillermo cayó muerto de un paro cardíaco por la impresión de ver aquel ser. Y don Germán se cambió de ciudad. Actualmente esta casa está abandonada y en plena calle se puede ver la entrada de aquel túnel. Los vecinos del lugar aseguran que aún se escuchan debajo de sus casas a ese caballo y los gritos de don Guillermo. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.